Repaso. Have to. ¿Dónde tuvieron que ir para renovar el pasaporte? Where did they have to go to renew their passport? ¿A quién tiene el que preguntar? Who does he have to ask? ¿A qué hora tienes que estar allí? What time do you have to be there? Tendrás que viajar mucho en tu nuevo trabajo. You'll have to travel a lot in your new job. ¿Cómo se dice plata? Silver. Good. ¿Has tenido que llamar muchas veces para llegar a hablar conmigo? Have you had to call many times to get through? ¿Tuviste que aprobar oposiciones para conseguir el trabajo? Did you have to pass a public exam to get the job? Picture y pictures. Have you seen the fixture list? Dije sí, centrándote siempre en la pronunciación de ch, la T-U-R-E. Okay. Yes, I've seen the fixture... Fixture. Fixture list. Good. Good. The fixture list means el calendario de partidos en la temporada futbolística, por ejemplo. Okay. Has Raúl fractured his arm? Yes, Raúl's fractured his arm. Fractured. Mm-hmm. Fracture. Fractured. Aquí, como acaban de, como es el pasado simple, hay que pronunciarla. Fractured his arm. Muy bien. Does this model have a lot of new features? Features son prestaciones. Mm-hmm. Yes, this model has a lot of new features. Muy bien. ¿Cómo se dice pantalla? Screen. Did you ask about expenditure? Pues sí. Yes, I asked about expenditure. Good. Are you proud of your stature? Yes, I'm proud of my stature. Good. Vocabulario. No tengo ninguna dificultad de entender, pero no puedo decir ni una palabra. I have no difficulty understanding, but I can't say a word. ¿Cómo se dice entrega? Delivery. Good. Hay una entrega aquí para la señora Miggins. There's a delivery here for Mrs. Miggins. ¿Cómo se dice oso? Bear. Bear. Mucho mejor. Los del equipo de baloncesto parecían gigantes comparados con el público. The basketball team looked like giants compared to the public. Su cabeza de él es como la de una sandía. His head is like a watermelon. Yet, have you started that novel yet? Di que no. No, I haven't started that novel yet. Have you met his new girlfriend yet? No, I haven't met his new girlfriend yet. Has she moved yet? No, she hasn't moved yet. Have they decided what to do yet? No, they haven't decided what to do yet. Good. Have you had a shower yet? No, I haven't had a shower yet. No se nota. Has he done it yet? No, he hasn't done it yet. Good. Verbos irregulares. A comienzos del año pasado, cantamos en un coro. Early last year, we sang in a choir. Ayer, llevé puesta una nueva corbata. Yesterday, I wore a new tie. Nunca en mi vida he llevado un sombrero. I've never worn a hat in my life. ¿Sabes si consiguieron una subida salarial el año pasado? Do you know if they got a pay rise last year? As it happens. Da la casualidad que son hermanos. As it happens, they're brother and sister. Da la casualidad que estáis todos leyendo el mismo libro. As it happens, you're all reading the same book. ¿Cómo se dice gigante? Giant. ¿Y cómo se pronuncia? Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Eso es.